Me llega una carta de don Jorge del Castillo Gálvez, presidente del Consejo de Ministros, que dice lo siguiente. Señor César Gil de Durán Pérez Treviño, Radio San Borja. Agradeceré a usted desmentir la falsa imputación que realizara el señor Biner en su programa del día de ayer, quien afirmó uno de los abogados de Gildemeister es la nuera de Jorge del Castillo. Tal especie es absolutamente falsa. Mi nuera nunca ha tenido ni tiene vinculación profesional alguna con dicha empresa. Más bien, en los tratos sostenidos por Automotores Gildemeister con el Estado, sus abogados fueron los doctores Juan del Busto Quiñones y Jorge Velarde Santa María. También es absolutamente falsa la frase que me atribuye Biner, como dicha a la señora Pilar Massetti. Más bien le comento que conversé telefónicamente con el señor Biner, quien me ha expresado sus disculpas y se ha comprometido a darme satisfacciones públicas. Lamento mucho que las discrepancias políticas algunas personas las lleven irresponsablemente al campo personal y familiar. Reitero a usted las consideraciones de mi estima personal. Atentamente, Jorge del Castillo Gálvez. Hasta mañana y muchas gracias.